por el gobierno local, el gobierno regional, nacional y aún por el gobierno mundial. Que tú tengas cuidado de sus decisiones, que tú, Señor, controles todas las contribuciones y todas las planeaciones que pueden ser afectando a tu obra, para que el Evangelio no tenga estorbo y siga corriendo, Señor, hacia otros lugares. Y tengamos la libertad de adorarte como lo es el día de hoy. Pedimos, Señor, por hermanos de la congregación que se encuentran necesitados, quizá de salud. Rogamos, Padre, que tú les des sanidad, alivio pronto, y les des de tu gracia si es necesario que vivan así por un buen tiempo, por el tiempo que tú consideras necesario. Y rogamos también por personas cercanas a la congregación que se encuentran necesitadas, Señor, que tú les traigas a tu presencia. Te pedimos, Señor, por Rosita Bermúdez. Tú sabes en la condición que se encuentra, difícil de salud, pero como iglesia pedimos, Señor, que tú hagas una obra en ella y en su familia, una obra especial en sus corazones, en donde tú manifiestes tu grandeza y tu misericordia a sus vidas como Salvador. Así, Señor, ponemos en tus manos este tiempo, agradecidos por tu presencia en nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Quiero proponer esta mañana a Jesucristo es el perfecto Hijo de Dios. Él sirvió con gracia y compasión a los pecadores, llamándolos, redimiéndolos y entregando su vida por ellos en la cruz, y entre esos pecadores vamos nosotros. Por lo tanto, nuestra cosmovisión de servir debe ser la de un siervo compasivo, imitando el ejemplo de Jesucristo. Qué interesante, hermanos, este texto que acabamos de leer. Quiero explicarlo brevemente. Nos dice que el Señor Jesús había salido después de haber estado en un lugar, acababa de efectuar un milagro, acababa de ministrar con prodigios y señales, y una vez que sale hacia el mar, dice que la gente venía hacia él. Las personas estaban interesadas en la persona de Jesús por las demostraciones que él hacía y por la palabra de sabiduría que él expresaba. Y dice que entonces él les estaba enseñando a todas estas personas, no les rechazaba. Él seguía enseñando a cada persona que se acercaba. Pero dice que pasando vio a Leví, hijo de Alfeo. Este es Mateo, el discípulo, quien escribió el Evangelio de Mateo. Y dice que lo vio sentado en el banco de los tributos públicos. Y entonces le dice, sígueme. Y Leví se levantó y siguió a Jesús. Este oficio al que se dedicaba Leví no era un oficio honesto, era un oficio en donde había mucha corrupción y era un oficio que no era bien visto por los judíos, ya que era de un gobierno opresor hacia sus hermanos. Era visto como un traidor y era visto también, por supuesto, cada cobrador de impuestos era visto como traicionero y también como una persona aprovechada y abusiva. Pero dice que este hombre, al llamado de Jesús, se levantó, dejó todo lo que estaba haciendo y le siguió. Vemos entonces, hermanos, en Marcos, a diferencia de los otros evangelios que comienzan con el nacimiento de Jesús o con el crecimiento de Jesús, Marcos comienza de una manera distinta. El libro de Marcos comienza con el ministerio, primeramente de Juan el Bautista, como antesala del ministerio del Señor Jesús. Inmediatamente aparece Jesucristo reuniendo a sus discípulos. Fíjense, aquí estamos en el capítulo 2. En el capítulo 1 apenas comienza el ministerio de Juan el Bautista y está presentando, está anunciando la venida del Señor Jesucristo. Y entonces él comienza a reunir a sus discípulos. Entonces, en este llamado comienza su ministerio terrenal en Galilea, efectuando señales y prodigios y perdonando a los pecadores. El enfoque que Juan el Bautista tenía y que había precedido, por supuesto, a Jesús, fue el arrepentimiento. Vaya conmigo a Marcos 1. En el versículo 1, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y luego en el versículo 6, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo soy. Yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Era el mismo enfoque que tenía Juan el Bautista y el mismo enfoque que tenía el Señor Jesús. Arrepentíos. El arrepentimiento era explicar el Evangelio, era proclamar el Evangelio. No vamos ahí, pero Juan 3:17 nos dice, porque no envió Dios su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Qué interesante ver que desde que el Señor Jesús llama a sus discípulos, aquellos que serían sus testigos presenciales, sus aprendices y posteriormente sus sucesores del mensaje más importante del mundo, ellos no eran los mejores hombres. Ya vimos quién era Leví, era un cobrador de impuestos, era un hombre deshonesto, era un hombre con mala reputación. No eran los mejores hombres hablando de virtud humana, eran hombres sencillos, les llamó a muchos, eran pescadores, les llamó trabajando en el mar, recaudadores de impuestos, oficios que no tenían misericordia ni tampoco integridad. Pero de nuevo, ubiquemos que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿No es así lo que nos dice la Escritura, hermano? Que el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Debemos recordar también lo que nos dicen los últimos versículos de 1 Corintios 1. Y si gusta ir ahí, si no puede escuchar 1 Corintios 1, los versículos 25 al 29 nos recuerdan cuál es la visión de nuestro Señor. Nos dice de esta forma, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Si tiene conmigo este versículo, lea el 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, entonces, recordando la proposición que mencionamos hace un momento, Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, Jesucristo, el único ser sin pecado, vino a este mundo a servir, pero sirvió con gracia y con compasión a los pecadores, les llamó, les redimió y se entregó su vida por ellos en la cruz, por nosotros, y por lo tanto, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Qué mensaje debemos comprender de esto? Que nuestra cosmovisión, nuestro enfoque, nuestra mentalidad de servir a otros debe ser igualmente la de un siervo compasivo, imitando el ejemplo del Señor Jesucristo. Si el hombre, Dios, que no tuvo mancha, ni defecto, ni pecado, fue compasivo hacia los pecadores, mucho más debemos de serlo nosotros, que hemos sido perdonados por el sacrificio de Cristo. ¿Está de acuerdo, hermano? Ahora, la pregunta que vamos a hacer esta mañana y de la cual vamos a desprender solamente dos puntos es esta. ¿Cuál es la cosmovisión de un siervo compasivo? Esta palabra cosmovisión la hemos usado muchas veces. Hemos dicho que cosmovisión es la forma de ver la vida, la forma de ver las cosas, el mundo, la forma de ver a Dios. Es cómo vemos todos los aspectos de la vida. Y entonces, ¿cuál es la cosmovisión de un siervo compasivo? Número uno, un siervo compasivo entiende su verdadera condición personal. Vamos a ver esto desde el ángulo de Leví y los religiosos. Este pasaje de Marcos capítulo 2, versículo 13 al 17, nos muestran a por lo menos tres personajes. Nos habla de Jesús, nos habla de Leví, quien fue llamado, Mateo, y nos habla de los fariseos, ¿verdad? Nos habla de los maestros de la ley. Y por supuesto, bueno, un cuarto elemento de personas serían los amigos de Leví. Lo que vemos aquí es, Leví conoce cuál es su condición personal, su verdadera condición. Entonces, un siervo compasivo entiende su verdadera condición personal, conoce su pecaminosidad. En el versículo 13, dice que después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Hermanos, estas palabras que implican que se levantó y le siguió, no quiere decir solamente como llamarle, oye, ven, acompáñame. Lo que está diciendo es que Jesús acababa de expresar un gran sermón acerca del arrepentimiento. Jesús acababa de expresar una enseñanza acerca del Evangelio y cómo el reino de Dios había llegado, se había acercado. Y una vez que él terminó de hablar esta palabra, en plena convicción, vio allí a Leví y le dijo, tú, ven aquí y sígueme. Este fue un llamado al arrepentimiento. Este fue un llamado a dejar su oficio deshonesto. Este fue un llamado a una transformación de una vida nueva. Y precisamente Leví sabía quién era él. Era consciente de que no era un hombre justo. Era consciente de que era un hombre que necesitaba el perdón de sus pecados y necesitaba la restauración de parte de Dios. Muy interesante lo que ocurre, versículos 17 de este pasaje, 16 y 17. Bueno, en el 15 nos dice que Jesús fue a la mesa de Leví. Hermano, Leví lo que hace es, una vez que Jesús le llamó, organizó una comida y le invitó a su casa. Y cuando él le invita, invita a sus antiguos compañeros de trabajo y amistades, publicanos y pecadores. Y cuando Jesús viene, se sienta y come con ellos. Pero mire versículo 16, los escribas y fariseos viéndole comer con los publicanos y pecadores dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que come y bebe con publicanos y pecadores? Y Jesús, quien conoce y discierne las intenciones del corazón, al oír esto les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Quiero leerle, hermanos, una versión más parecida al original, lo que dice acerca del versículo 17. Dice, cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no tiene necesidad de médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Cambia un poco el sentido, ¿no cree? No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. ¿Por qué Jesús dijo estas palabras, hermano? Es sencillo, porque él sabía que había personas que creían tanto en su justicia que le iban a rechazar. Y lo que dijo Jesús, hermanos, es, yo vine a llamar a aquel que está consciente de su verdadera condición. Yo he venido a llamar a aquel que está consciente de su verdadera necesidad. Yo he venido a llamar aquel que realmente entiende lo que es el arrepentimiento. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? El arrepentimiento. ¿Cuál era el mensaje de Jesucristo? El arrepentimiento. Y Jesús está hablando a este grupo de hombres que están criticando y juzgando a Jesús por sentarse a la mesa con un recién convertido, un nuevo integrante de la familia de la fe, con compañeros de mala reputación, gente de toda clase, de mala clase, con propósitos redentores. Pero hermanos, este grupo de hombres no ve la compasión que Jesús tenía y por qué se acercaba a comer con los pecadores y con los publicanos y por qué había llamado a Leví. Ellos solamente veían y se autoexaltaban su supuesta justicia que no era real. Porque quiero que usted vaya conmigo sin perder este pasaje de Marcos. Vamos a Lucas, capítulo 7. perdón, Marcos 10 y versículo 17. Nos habla del joven rico, Marcos 10, 17 y 18, nos dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Qué interesante, hermanos, qué verdad tan perfecta. ¿Por qué me llamas bueno si nadie aquí es bueno? El único que es bueno es Dios. Este joven rico era otro de los que enseñaba la ley en las sinagogas. Nos dice las escrituras que era un hombre de muy buena reputación, de muy buena imagen. No era un hombre con escándalos morales. Y entonces este hombre, cuando ve a Jesús, va corriendo y le hace una reverencia como hincándose. Le dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Hemos explicado antes este texto, que lo que este hombre no preguntó no era una pregunta sincera. Él no quería saber qué necesitaba hacer para heredar la vida eterna. Él pensaba que Jesús le diría: pues es que eres perfecto, no necesitas nada, tú ya te vas directo al cielo, ¿verdad? Con todo y zapatitos te vas a ir al cielo, ¿verdad? No, esa era la intención que este hombre quería escuchar de Jesús. Pero Jesús, primeramente, antes de responderle, le hace una pregunta: ¿por qué me llamas bueno? Lo que Jesús le está diciendo es: si tú me dices que soy bueno, estás reconociendo que yo soy Dios, ¿verdad? Porque bueno solo hay uno, y ese es Dios. Hermanos, fuera de Dios no existe gente buena. ¿Está de acuerdo? ¿Usted es bueno? ¿Yo soy bueno? ¿Le consta? No somos buenos, por supuesto. Y lo sabemos por la Escritura. Jesús dice: no hay nadie que sea bueno sino uno, y ese es Dios. Y las Escrituras, hermano, en el pasaje que leímos, en la versión de la Nueva Traducción Viviente, nos dice que cuando Jesús vino más tarde con Leví, este es el versículo 15 de capítulo 2 de Marcos, pero en otra versión, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha de esa clase de gente entre los que seguían a Jesús. Y cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, le vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron, para molestar a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? Fíjense cómo, con qué crueldad están hablando esta clase de personas que se creían justos. Como lo dice este versículo: no he llamado a los que se creen justos, sino a los que entienden que son pecadores. Hermano, qué interesante es que la cosmovisión de un siervo compasivo es primeramente que entiende cuál es su verdadera condición personal. Una persona que no entiende que es pecadora, una persona que no entiende que es imperfecta, una persona que no entiende que cada día necesita de la gracia de Dios y del arrepentimiento, no puede ser un siervo. ¿Está de acuerdo? No puede ser un siervo. Porque ¿qué va a pasar con una persona que no entienda su verdadera condición? Lo que vimos hace un momento también, en por qué el Señor no vino a lo grande, a lo famoso, a lo espléndido del mundo, sino a lo vil, a lo insensato, a lo que no es. Y dijo, para que nadie se jacte en su propia presencia. Hermanos, porque si existieran personas, en el supuesto que existieran personas con una perfección total, serían personas, desde luego, inmisericordias. Serían personas, por supuesto, que no tendrían compasión por el otro. Ahora, ya sabemos que no existen personas perfectas y personas que todo lo hacen bien. Lamentablemente, existen personas que creen que son más justos que otros. Y ese es un gran problema, porque no tan solo hay orgullo, pero también hay un engaño. Y ahí ya son dos pecados combinados que hacen una terrible explosión hacia los demás. Hay un tremendo orgullo de superioridad y hay un engaño de su corazón de creer que son superiores a los demás y que son justos cuando realmente no lo son. Y esto es con lo que está lidiando el Señor Jesús, un siervo compasivo. Pero viéndolo desde el ángulo de Leví, él sabía que era un hombre pecador. Él sabía que era un hombre lleno de maldad, y él invita a Jesús a su casa, y él desea conocer más y seguir a Jesús de cerca. Pero qué contraste entre un hombre arrepentido y un hombre que se cree justo. Hermano, estamos hablando de servir. Y para que tú y yo podamos servir, para que usted y yo podamos servir, primeramente debemos saber cuál es nuestra verdadera condición personal. Porque cuando tú y yo nos hemos equivocado, nos gustaría ser perdonados. ¿No es cierto, hermano? Porque cuando tú y yo sabemos todas las áreas de nuestra vida que necesitan ser compuestas, suplicamos por esa gracia que viene de lo alto para que restaure nuestras vidas, para que perfeccione nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, un siervo compasivo que es consciente de su pecaminosidad no tiende a juzgar a otros. ¿Está de acuerdo? No tiende a juzgar a otros. Yo quiero que usted piense conmigo en esta mañana. Si en su corazón y en su mente existe un engaño de creer que es diferente, que es mejor y que es superior que los demás. Porque si existe esta clase de engaño, hermano, usted no puede servir. Si tenemos una mentalidad equivocada, no podemos servir, porque seremos arrogantes y porque estaremos engañados. Y por lo tanto, no tendremos misericordia de otros. Necesitamos ubicarnos quiénes somos realmente. Jesús ubicó al joven rico. No digas con ligereza, maestro bueno, porque bueno solo hay uno y ese es Dios. No te creas que tú eres bueno. Y si tú dices que yo soy bueno, estás reconociendo que yo soy Dios. Jesús acaba con el halago inmediatamente, y Jesús acaba con las malas intenciones de ese joven al querer él impactarle de alguna manera. Hermanos, pero el Señor Jesús conoce todo, ¿no es cierto? Conoce todo, aún lo más profundo de nuestro corazón. Y aunque el joven rico fue con una manera reverente porque se inclinó delante de Jesús y le dijo Señor y le dijo Maestro y le reconoció de labios, Jesús conocía lo que había en su corazón. Y esa es la realidad, hermanos, el Señor conoce lo que hay en nuestro corazón. Lo importante en esta mañana es si usted y yo conocemos lo que hay en nuestro corazón. Si usted y yo somos conscientes, somos honestos de conocer quiénes somos, en dónde estamos. Bueno, un siervo compasivo entiende su verdadera condición personal, conoce su pecaminosidad y también conoce su perdón. Conoce su perdón. El versículo 15, lo voy a leer nuevamente. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Hermanos, Leví había ofrecido una comida en agradecimiento y admiración a Jesús. Entienda, hermanos, lo que está haciendo Leví. Leví, una vez que ha sido perdonado, una vez que ha sido reclutado para ser uno de los discípulos, ¿cómo no iba a estar su corazón ensanchado de gozo? Y a este punto invita a Jesús a su casa y hace una reunión. Y lo que hace Leví, hermanos, es lo que acabamos de cantar hace un momento. Para él fue real ese canto que hace un momento entonamos. Tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. A la mesa con Jesús, uno de los peores pecadores de mala reputación, comiendo a la mesa de Jesús. Imagínese el impacto, la devoción y la gratitud con la que Leví estaba en ese momento compartiendo el pan con el Señor Jesús. Las personas que rodearon la mesa para comer con el Maestro eran personas de mala reputación, con muchos pecados, con muchos agravios hacia otros. Pero escúcheme bien, eran personas con la necesidad de ser perdonadas y de ser regeneradas por el Señor Jesús. ¿Está de acuerdo, hermano? Es cierto, eran personas de mala reputación, es cierto, eran pecadores, es cierto, eran estafadores, pero al fin de cuentas, eran personas con la necesidad del Evangelio, eran personas con la necesidad del perdón de sus pecados, y Leví ya no se dedicó a ser cobrador de impuestos desde que Jehová le llamó, pero él sigue manteniendo relación con las personas con quienes había convivido por tanto tiempo. Pero escúcheme bien, él mantenía estas relaciones, pero ahora con un nuevo propósito. Él quería que ellos conocieran la gracia que los salvó, que conocieran a su Salvador y a su Maestro. ¿Se da cuenta esta acción de Leví? Un hombre que sabe que es pecador y se arrepiente y sigue a Jesús, y ahora un hombre que entiende que es perdonado. Un siervo compasivo conoce su verdadera condición, entiende su verdadera condición personal, conoce su pecaminosidad y conoce su perdón. Hermano, para que usted y yo podamos servir, no basta con solamente reconocer que no somos perfectos. No basta con solo reconocer que somos pecadores. Necesitamos arreglar nuestra vida, ¿no es así, hermano? Necesitamos arreglar nuestra vida. Y estamos hablando de Leví antes de ser una persona convertida, era un pecador, pero cuando fue convertido, ahora su propósito tiene un enfoque distinto. Ya no sigue siendo cobrador de impuestos, ya no sigue trabajando de una manera deshonesta, ahora sigue a Jesús, y ahora cuando hace un convivio en su casa, es Jesús el anfitrión, es Jesús el principal que ocupa esa reunión. Y las demás personas con las que él mantenía contacto ahora no eran amistades con las que compartía su estilo de vida, eran amistades con las que él quería compartir la fe salvadora, la gracia salvadora del Señor Jesucristo. Ya no era cobrador de impuestos. Él quería que ellos conocieran a su Maestro. Eso se llaman amistades potenciales para la redención o amistades redentivas. Cuando un creyente, hermanos, establece relaciones interpersonales, nuevas relaciones por el trabajo, por razones de donde usted vive, o cuando mantiene antiguas amistades con el propósito de que sean alcanzados por Cristo. Este era el propósito de Leví. Ahora, escúcheme bien. Esto es diferente a relacionarse con personas ajenas a nuestra fe o incluso personas que suponemos comparten nuestra fe, pero son reuniones con motivos carnales, donde sus relaciones, sus conversaciones y sus intereses no tienen nada que ver con agradar a Dios, sino que es lo contrario. Lo que comentan, lo que practican, lo que planean es totalmente adverso al carácter de Dios. Pero eso no es lo que está pasando con Leví. Leví está invitando a esas antiguas amistades, a ese grupo de personas, para impactarles con el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Hermano, si usted y yo hemos sido perdonados y estamos en ese proceso de santificación, de transformación, y el Señor nos ha permitido conocer personas que aún no conocen del Señor Jesucristo, deben ser para nosotros personas en quienes debemos de estar orando porque un día conozcan la palabra de Dios, el Evangelio. Y son personas a la manera de Leví, a quienes intencionalmente debemos de presentarles quién es nuestro Maestro y quién es nuestro Salvador. Debemos de organizar, quizá a través de una comida en nuestra casa, quizá a través de una charla en el trabajo, debemos de hacerlo con el propósito de que esa persona pueda ser alcanzada por el Señor Jesucristo. Pero escúchame bien, las personas ajenas a nuestra fe no deben ser por un placer carnal nuestra amistad y nuestras relaciones con personas donde el Señor queda fuera, porque eso no es algo que agrada a Dios. Y personas que supuestamente practican nuestra misma fe y quizá no hay evidencia de ello, tampoco es una garantía, hermano. Si no está el Señor de por medio, si las conversaciones, si las intenciones, si las prácticas van en contra del carácter de Dios, esto es algo que es desagradable delante de Dios. Aún entre creyentes, cuando nosotros nos juntamos para convivir, ya sea que seamos familiares, quizá sanguíneamente hablando o no, nuestras intenciones debe ser que el nombre de Dios sea glorificado. Y para esto no precisamente tenemos que tener una predicación y cantos cada vez que nos reunimos de alguna forma. Puede ser que nos reunimos a comer o a platicar. Pero hermanos, todo lo que no vaya en contra del carácter santo de Dios. Dice la palabra del Señor: ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino solo la que va a edificar. Y si no va a edificar, pues mejor que no salga. Entonces debemos de ser tan cuidadosos y tan intencionales de que Dios sea glorificado en nuestras reuniones con nuestros amigos y nuestros familiares. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Y aún con las personas que no conocen del Señor Jesucristo, debemos ser intencionales a la manera de Leví de presentarles a nuestro Salvador y a nuestro Maestro. Bueno, ¿cuál es la cosmovisión de un siervo compasivo? Número uno, dijimos, un siervo compasivo entiende su verdadera condición personal. Número dos, un siervo compasivo ejerce su verdadera comisión personal. Y a esto nos referimos que conoce su propósito. En Marcos capítulo 2, en el versículo 13, nos explica que Jesús salió después de haber hecho el milagro. En el capítulo 2, los primeros versículos, Jesús había sanado a un paralítico. Este paralítico era donde Jesús estaba dando una enseñanza y la gente era tanta que no podían llevarlo, y entonces lo bajan desde arriba y Jesús le sana. Ahora, nuevamente los fariseos están blasfemando y están diciendo: ¿quién se cree este que puede perdonar pecados? Y Jesús sabía lo que había en estas personas. ¿Por qué caviláis en vuestros corazones?, les dice. Y Jesús les enseña que Él es el Cristo, diciéndoles que es más fácil decirle: tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Porque Jesús no solo le sanó de su necesidad física, le sanó de su necesidad espiritual al otorgarle el perdón de sus pecados. Entonces, hermanos, Jesús sabía cuál era su comisión personal. Vamos a verlo desde el ángulo de Jesús. Él sabía cuál era el propósito por el cual estaba en la tierra. No solo era para hacer señales y prodigios, no era para poder satisfacer todas las necesidades que en ese mundo existía. La necesidad principal que ya vimos era el arrepentimiento de sus corazones. Ese era el mensaje central de Jesús. Por encima de las otras necesidades que Jesús pudo satisfacer, la necesidad mayor que una persona siempre va a tener, hermanos, es la necesidad espiritual. Más allá de la física, más allá de la material, la necesidad espiritual, siempre la necesidad principal, la necesidad mayor. Vamos a Marcos al capítulo 1, versículos 1 y 2, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esto hablando de Juan el Bautista. Y ahora vamos al versículo 12, perdón, al versículo 14 y 15 de capítulo 1. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí Jesús tiene claro, hermanos, cómo estaba iniciando su ministerio, llamando a su equipo de discípulos, en quienes iba a encargar la tarea y los iba a formar por durante 3 años para que ellos continuaran con el trabajo del ministerio y obviamente estar predicando el arrepentimiento. Jesús conocía muy bien cuál era su propósito. El viernes tuvimos la reunión con los jóvenes mayores y estuvimos analizando el pasaje de Jesús en el diálogo con la mujer samaritana. Y esta mujer, de un contexto diferente, se sorprende cuando Jesús le pide agua. Pero lo interesante en esta conversación es que Jesús conocía todo de ella. Le dice: bueno, sé que has tenido 5 maridos y el que ahora tienes, pues, no es tu marido, ¿verdad? Jesús conoce profundamente cuál es la condición de esta mujer, pero Jesús transforma la vida de esta mujer. Y ella va, regresa a su pueblo y lo platica con todos y dice: he hallado al Mesías, he hallado al Cristo, y les lleva para que vayan con él. Y Jesús tiene 2 días completos dedicados a este pueblo para otra vez hablar del arrepentimiento. los mismos discípulos, hermanos, se acercaron a Jesús y le dijeron: Jesús, ¿qué hablabas con esa mujer? Así dice en Juan 4, ¿qué hablabas con esa mujer? De una manera quizá un tanto despectiva, quizá los discípulos, ¿por qué te desgastas con esa mujer? Es samaritana, una mezcla de judío gentil, por lo tanto es de una clase inferior a la nuestra, es pecadora, tiene una mala reputación en toda la aldea, ¿por qué te desgastas con ella? Y Jesús, hermanos, fue su compasión la que le movió a pasar por Samaria. Fue su compasión cuando le dijo a la mujer: tú necesitas el agua viva, el agua que una vez que tú tomas no volverás a tener sed jamás. Hermanos, esta mujer tenía muchas necesidades. El hecho de que hubiera sostenido tantas relaciones con hombres habla de su vacío personal. El hecho de que se encontrara en el pozo, Jesús aprovecha esa ilustración y le dice: nunca te vas a saciar si no es por la obra de Dios en tu vida. Hermanos, muchas personas, las personas sin Cristo, viven de una manera equivocada y desenfrenada, buscando llenar un vacío, que como dijo un autor, Dios nos diseñó con un hueco en nuestro interior, un hueco que está hecho al tamaño de Dios, por lo tanto solo Dios lo puede llenar. Así nos ha diseñado Dios. Y cada persona que no comprende que en Dios hay la satisfacción plena, estará buscando en diferentes formas, de diferentes maneras, a través de ofertas equivocadas, yéndose más y más hacia la perdición y hacia la destrucción. Jesús conocía su propósito. Era venir a los pecadores y poder hablarles del mensaje del Evangelio y poder otorgar el perdón de pecados. Los discípulos en esa ocasión con la samaritana no solo le dijeron: ¿qué hablabas con ella? También le dijeron: vente, vámonos a comer. Como diciendo: ya no atiendas a nadie más de este lugar. Toda la gente de aquí no vale la pena. Vente, vámonos a comer. Y Jesús contestó: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Él tenía muy claro, hermanos, cuál era su propósito. Un siervo compasivo ejerce su verdadera comisión personal, conoce su propósito. Hermano, usted y yo debemos conocer cuál es el propósito por el cual el Señor primeramente nos creó, nos formó, nos hizo, y segundo, por qué nos llamó a la redención y al arrepentimiento. Esto que el Señor nos haya creado y esto que el Señor nos haya redimido no es por otra cosa sino para que nuestras vidas le glorifiquen a Él. ¿Estamos de acuerdo? Hemos sido hechos para alabar su nombre. Hemos sido creados para honra y gloria de su majestad. Y una de las maneras en las que nosotros vamos a agradar a Dios es cuando compartimos quién es Dios con otras personas. Cuando reflejamos su carácter, cuando enseñamos su misericordia, su gracia, sus propósitos, cuando de manera compasiva nos acercamos a otros con el mensaje del Evangelio, cuando ayudamos al necesitado, al caído, al que se ha extraviado, con el deseo de que tenga un reencuentro con el Señor Jesucristo o un encuentro si no lo ha tenido. Estas son las razones por las que el Señor nos ha llamado a su presencia, para disfrutar de Él. Porque, hermanos, conocer a Dios y vivir para Él y vivir aumentando nuestro conocimiento de Dios lleva a una satisfacción cada vez más grande, porque en Dios se encuentra todo lo que nuestra alma puede anhelar. El problema, hermanos, es que a veces somos incrédulos. La incredulidad nos hace pensar que Dios no es suficiente. Entonces sí, soy cristiano, sí voy a la iglesia, sí hago ciertas cosas, pero hay cosas que no quiero dejar. Pero hay cosas que no quiero dejar de hacer. Pero tengo que hacer otras cosas por mi cuenta, aunque no van muy de acuerdo a lo que Dios quiere. Hermano, ese es el pecado de la incredulidad. Y recuerde cuántos estragos ocasionó la incredulidad al pueblo de Dios. Por la incredulidad, Moisés no entró a la tierra prometida. Por la incredulidad, el Señor envió a plagas a toda una nación. Por la incredulidad, el Señor no efectuó ciertos milagros en algunos lugares porque había incredulidad. Y por supuesto, hermanos, la incredulidad es el destino directo al infierno. Porque nos dice la palabra de Dios, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que cree en el Hijo tiene la vida. Y el que no cree ya es condenado. Está condenado el que no ha creído en el Hijo de Dios. Un siervo compasivo ejerce su verdadera comisión personal, conoce su propósito y también conoce su prototipo. Ahora vamos a ver desde nuestro ángulo, conocer al Señor Jesús. En este texto, hermanos, que leímos de Marcos capítulo 2, acabamos de observar el llamamiento de uno de los discípulos que tenía mala reputación y un mal oficio, y vemos que el Señor Jesús lo ha redimido, lo ha reclutado a su equipo de seguidores, y ahora él tiene un nuevo propósito, y esas antiguas amistades son presentadas a Jesús en una comida en su casa para que el Señor Jesús mostrara su sabiduría y su gracia. Y vemos que hay otro grupo de personas juzgando y criticando a Jesús por su compasión. ¿Qué es lo que nosotros debemos de entender de un siervo compasivo? Hermanos, que no hay mejor siervo compasivo que nuestro Señor Jesucristo. Él es el siervo de siervos. No hay mayor compasión que la que Él tiene. Pero nosotros debemos aprender y nosotros debemos de imitar su ejemplo. Vamos a ir a un ejemplo. Por ejemplo, Mateo 9:36 nos dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Se fija la palabra compasión otra vez. Cuando Jesús vio las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas porque les vio desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dijimos, hermanos, que la cosmovisión es la manera en que vemos las cosas, cómo vemos a las personas, cómo vemos el mundo, cómo vemos las circunstancias de la vida. Jesús va con sus discípulos cuando ocurre este texto, este momento, también enseñando y ministrando. ¿Y sabe qué es lo que pasa, hermanos? Que los discípulos pues ven solamente personas, no ven otra cosa. Pero Jesús vio algo más profundo. Les vio su necesidad. Les vio como ovejas sin pastor. En la antigua época en el que el Nuevo Testamento fue escrito, el oficio de el pastorear ovejas, literalmente, pues era un oficio común. Era un oficio preponderante en la época. Y cuando había una oveja sin pastor, pues se extraviaba. Y muchas veces se accidentaba. Y en el peor de los casos, pues moría. O moría de hambre, porque una oveja es demasiado torpe que necesita ser guiada. Porque no tiene sentido de orientación. Y tampoco tiene un sentido tan grande de sobrevivencia como tienen otras especies animales. Y el Señor Jesús identificó exactamente a estas personas cuando les vio y dijo, son como ovejas sin pastor, yéndose cada uno hacia donde creen que es lo correcto, desgastándose, enfermándose, exponiéndose hacia una condenación y hacia una vida trágica. Pero dice, tuvo compasión de ellos. Esta palabra, hermanos, compasión, es una palabra muy profunda. La palabra compasión significa que tienes un sentir por la persona que está viviendo como si fuera tu situación. Es cuando tú sientes la tragedia de otra persona como si fuera tu propia tragedia. Esa es compasión. Una persona dice, cuando dos corazones llevan una misma carga. Hermanos, y Jesús fue un siervo compasivo. Él vio la realidad de esta gente. Él vio la necesidad de estas personas que iban a la perdición y que estaban dispersas. Por ejemplo, Mateo 14:14 es la alimentación de los 5,000. Dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Les quiero recordar ese evento. Está Jesús enseñando a multitudes y ya se retira con sus discípulos. Toman su barca y se van hacia otro extremo y se alejan porque habían tenido ya suficiente tiempo ministrando, muchas horas, días ya ministrando, y la gente lo andaba buscando. Y los discípulos como que medio lo querían esconder, ya que nadie moleste al maestro, ya ministramos suficiente tiempo. Y la gente andaba por ahí buscándolo. Y entonces dieron con Jesús. Y Jesús comenzó a enseñar de nuevo a estas personas que habían venido a buscarle y empezó a sanarlos. Dice, porque tuvo compasión de ellos. Había muchas personas con enfermedad y pues obviamente llegaron ante Jesús para ser sanados. En esa historia del Evangelio se nos dice que se hizo tarde, ¿verdad? Se estaba oscureciendo y los discípulos le hacen una recomendación a Jesús. Le dicen, Jesús, ya despide a la multitud porque es tarde y no tenemos que darles de comer. Y una, no tenemos dinero. Y la otra, si tuviéramos, no nos alcanzaría, no alcanzaríamos por el tiempo en donde comprar que ellos puedan comer. Jesús pone a los discípulos, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Bueno, ¿tú qué harías? Y ellos, pues yo los despediría porque no hay suficiente comida, no estamos preparados para esta magnitud de personas que están aquí. Falta de fe y falta de compasión en la vida de los discípulos. ¿Estamos de acuerdo? Si pueden mover un auto blanco, creo que está tapando una entrada, ¿no? Puede decir la placa por ahí. Si es de alguien de aquí, por favor, si pueden quitar ese auto. Al momento en que el Señor Jesús, hermanos, prueba a los discípulos, ¿tú qué harías? Nos muestra el lado tan carnal como quizá muchas veces usted y yo pudiéramos pensar. Pues no me metería en problemas, ¿verdad? Está fuera de mi presupuesto, está fuera de mi alcance, está fuera de mis recursos. Pero no, hermanos, el Señor Jesús tuvo una gran compasión y de esa compasión surgió una acción. Esto le llevó a desatar su poder. Y con su poder, Él multiplicó los panes y los peces, que era el lonche de un niño, para poder alimentar a una multitud de 5,000 personas. Hermanos, hay muchas cosas que debemos aprender en cuanto al carácter de nuestro Señor Jesucristo, pero algo sin duda indispensable para poder ser servidores fieles y eficientes es ser compasivos. Ser compasivos es reconocer quiénes somos, reconocer que somos pecadores y que hemos sido perdonados, y reconocer también que Dios nos ha llamado con un propósito y que Él es nuestro ejemplo a seguir. No es un llanto agudo, hermanos. La compasión no es un llanto agudo por personas discapacitadas, hambrientas o desamparadas. Es verdad que el Señor Jesús atendió toda clase de necesidad por su misericordioso corazón. Sin embargo, su compasión saciaba algo más que simplemente lo físico y lo material. Jesús compartía el evangelio del reino, perdonaba el pecado de los hombres y les daba propósito a sus vidas, vidas que eran desechadas. Aún, hermanos, los creyentes podemos confundirnos en cuanto a la compasión. A veces los creyentes pensamos que la compasión es una carga emocional de querer proveer para las necesidades de todas las personas. Y aunque este sentir es de ternura, hermanos, debemos reconocer que jamás podremos hacer esto. Y en segundo lugar, si pudiéramos ayudar a todas las personas con palabras de consuelo, con demostraciones de afecto o con recursos para sus necesidades, pero no saciamos la más profunda necesidad que hay en sus vidas, no sirvió de nada. ¿Está de acuerdo? Sirvió de muy poco. Solo fue algo momentáneo. La profunda necesidad que ellos tienen es la necesidad del Señor. Una necesidad que ellos tienen de ser restaurados. Puede ser que nuestra compasión, hermano, no sea una compasión completa, lo que sentimos, sino simplemente una emoción. Y usted y yo sabemos que las emociones son manipulables. Como al ver un programa de personas con discapacidad en una atmósfera de pobreza y melancolía, y quizá en ese momento, por la emoción, queremos hacer un depósito y queremos hacer algo al respecto. Y bueno, no es malo querer ayudar a una persona necesitada, pero la manera más clara de mostrar compasión, hermanos, es llevarlo al todo compasivo, perfecto Dios. Es la manera más compasiva que podemos hacer. Las dos cosas, ayudar en la necesidad material, si está a nuestra mano, porque la Biblia lo dice, pero entendiendo que debemos llevarle a la necesidad primaria, que es la necesidad de su alma. Y como creyentes, hermanos, debemos tener cuidado de no poner solamente énfasis en querer ayudar a toda la gente, porque como dije hace un momento, no podríamos hacerlo. Y segundo, aunque debemos de poner énfasis en ayudar a las personas necesitadas, siempre debe de ir ligado a un propósito mayor, que es expresar el Evangelio y reconocer la condición de su alma que necesitan al Señor Jesucristo. Esa es una compasión completa, esa es una compasión verdadera. Vamos a Lucas capítulo 23, es el último texto para terminar. Lucas capítulo 23. Leeremos versículos 32 y 34. Muy bien, del 32 al 34 nos dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Lea conmigo el 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Hasta el último momento, Jesús tuvo compasión. No solo cuando los vio hambrientos, no solo cuando los vio necesitados, endemoniados, enfermos, aún tuvo compasión cuando la ofensa era hacia él mismo. Cuando le ofendieron, cuando le juzgaron injustamente, cuando le maltrataron, cuando le vituperaron, también ahí Jesús tuvo compasión con las palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La más alta prueba de compasión, hermanos, fue demostrada en la cruz. No hay una compasión mayor a esa, ninguna. El que el Hijo de Dios, perfecto y sin pecado, voluntariamente haya ido a la cruz para pagar el pecado suyo y mío y de las personas que le agraviaron con crueldad, nos muestra la más alta compasión. El hombre Dios compasivo. Si usted y yo queremos mostrar compasión, es necesario entonces mostrar a Cristo y su obra de salvación. Esa es la verdadera compasión. Hermanos, vamos a tener próximamente una conferencia. Creemos que posiblemente llegarán jóvenes de diferentes contextos, denominaciones, circunstancias, probablemente perforados, tatuados o muchas cosas en su vida. ¿Sabe qué es lo que usted y yo podemos hacer? Reflejar a Cristo y compartir el Evangelio a las personas que no tienen a Cristo. Probablemente habrá personas que tengan otras prácticas al momento de orar o al momento de alabar. Eso no nos debe de asustar. Lo que sí debemos pensar es tener un corazón compasivo y poder predicar el Evangelio, la verdad del Evangelio, que pueda rescatar a todas esas almas que necesitan de Cristo. Porque, hermano, usted y yo no somos mejores que otras personas con la necesidad de Cristo. ¿Está de acuerdo, hermano? Dios nos libre, hermanos, de ser una iglesia farisea, legalista y misericordia. Dios nos dé un corazón compasivo y tierno para dar la bienvenida, para orar, para dar un abrazo y un gesto sincero a las personas, para poderlas llevar a los pies del Señor Jesucristo. Esto es muy diferente a estar de acuerdo con estándares pecaminosos del mundo y de la vida. Estamos hablando que toda nuestra intención sea llevar a las personas hacia la verdad, y la verdad es Cristo. El Señor despierte en nosotros ese deseo de compasión por los demás, no solo en una actividad como en la conferencia y escuela bíblica, que tendremos personas de toda clase de contexto, sino con cada relación en la cual nosotros nos involucramos, que tenga el propósito de redención hacia esas personas. Hermano, si usted tiene amistades antiguas y personas en su medio de trabajo o en su medio donde usted vive, no les deseche, manténgales, pero con la intención de llevarles a los pies de Cristo. Cuando una persona no quiere abrir su corazón, entonces sí, aíslese, entonces sí, hágase a un lado. Porque como vimos al principio, una persona que ya se cree justa, no se puede hacer algo más. Y solamente dejarlo a la misericordia de Dios. Y hermanos, oremos por las personas que el Señor ha puesto en nuestro corazón y en nuestra perspectiva, que necesitan un encuentro o un reencuentro con el Salvador. Conclusión: dolerse por el que se encuentra perdido, necesitado o descarriado, al punto de dar, sacrificar, perdonar y buscar satisfacerle de la necesidad primordial, la necesidad de Cristo, únicamente puede emanar de un corazón que ha sido perdonado y transformado por la obra sobrenatural de Dios. Únicamente puede emanar de un corazón agradecido y tierno, de un corazón que se santifica constantemente, un corazón como el de Cristo, el de un siervo compasivo. Hermano, para que tú puedas tener compasión, primero debes experimentar el perdón del Señor en tu vida. Cuatro preguntas que usted se puede llevar a casa. ¿Reconoce usted su condición de pecador? ¿Ha experimentado el gozo del perdón de Dios? ¿Dios le ha puesto en mente algunas personas a las que usted debe mostrarles compasión? ¿Cómo puede ser compasivo hacia otros? Quizá el Señor le dé convicción de qué manera usted puede mostrar compasión hacia otras personas. Señor, nos permita ser siervos compasivos como lo fue. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra. Suplicamos, nos des un corazón tierno y sensible por aquellos que van sin dirección y sin rumbo. Ayúdanos, Señor, a no ser personas con prejuicios y a no ser personas que juzgan y se consideran más justas que otras. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y reconocer que somos polvo, que nuestra condición es una naturaleza caída hacia el error y hacia la maldad. Si hay rasgos de virtud, si hay conducta moral adecuada en nosotros, ayúdanos a entender que es solo por tu gracia, no por nuestro esfuerzo personal. Y no jactarnos de lo que tú nos permites lograr. Ayúdanos a verte a ti como el centro de nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que tú traigas a tus pies aquellos que han de ser salvos, aquellos que deben conocer tu palabra, aquellos, Señor, por quienes has dado tu vida. Pedimos, Señor, que haya arrepentimiento y contrición en la vida de los que escuchan el Evangelio. Pedimos, Señor, capacítanos a ser siervos compasivos. Ayúdanos, Señor, a imitar tu ejemplo en todo, a sacrificarnos y a darnos por los demás, con el principal propósito de que personas tengan una conversión y tengan, Señor, una comunión contigo. Pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Señor, les bendiga. Gracias a Dios por la palabra expuesta en esta mañana. Y bien, voy a dar el lugar a mis hermanos diáconos para que pasen, por favor, a recoger los diezmos y ofrendas. Vamos a orar. Señor y Padre, una vez más estamos ante ti por medio de la oración, Señor, ahora para darte la honra y las gracias por estas ofrendas que van a ser levantadas, Padre. Señor, fructifícalas, Señor, para el engrandecimiento de la iglesia, Padre, para el engrandecimiento de tu palabra, Señor, para las necesidades que pueda haber aquí. Señor, gracias también por el dador alegre que tú dispones en su corazón darlo. Señor, esto es un poco de lo mucho que tú nos das, Padre Santo, y es una ordenanza de la cual tú nos has mandado. Señor, y también aquellas personas que no tienen algún trabajo, Señor, tú proveeles que hagan que puedan descansar en ti, sabiendo que tú eres el sustentador de todo esto, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, amén. Hermanos, pues de pie vamos a entonar un último himno. Gracias, Cristo. El misterio de la cruz no puedo que llegó a sufrir. En efecto, Dios su Hijo entregó la copa amarga, él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad, tu gloriosa gracia derramaste en mí, con misericordia y sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo. gracias, Cristo. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Hermanos, todavía no estamos despedidos. Por favor, tomen asiento. Tenemos un aviso que hacer.